quien es titular de Consumidores Libres, y bueno, le damos los buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, y bueno, acá en principio lo llamamos para consultarle su visión y la visión de su organización con respecto a la situación económica en general y bueno, todo lo que está sucediendo con el aumento de los precios y las tarifas, ¿no? Y estas políticas de gobierno. Bueno, que son medidas que afectan fundamentalmente a los consumidores y a los usuarios de los servicios públicos, que acentúan la pobreza y la desigualdad social, perjudicando fundamentalmente a los sectores de la clase media media, clase media baja, y fundamentalmente a los trabajadores y jubilados en general. Son medidas económicas que tienen un claro objetivo: favorecer a determinados grupos del poder económico y al mismo tiempo perjudican al resto de la sociedad argentina. ¿Cómo estos tarifazos y esta afectación, digamos, a la economía familiar, a la economía de nuestro pueblo, afecta en un libre consumo y en poder decidir bien qué es lo que se consume? Bueno, los tarifazos, la energía eléctrica, el agua potable, el gas natural, etcétera, modifica las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y de los comercios que los venden y luego los trasladan a precios. Y no siempre en la misma proporción, porque hoy, como nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado producto, y como todos los días aumenta algo, cuando uno aumenta la energía eléctrica, aumenta el gas natural, cuando no el agua potable, cuando no el precio de los combustibles, cuando no el precio de los servicios públicos, bueno, entonces nadie sabe cuál es el precio real de un determinado producto, y entonces por las dudas se va remarcando constantemente. Y como no hay ningún tipo de control por parte de los gobiernos, bueno, se produce este verdadero desmadre en la economía que hace que la Argentina ocupe el tercer lugar en el mundo por índice de inflación, solamente superada por dos países, ¿no? Y que se haya producido esta caída en la calidad de vida de millones de argentinos. ¿Cómo se debería, según usted, romper con este círculo vicioso? Y cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales que están vigentes. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que nunca se lo ha cumplido, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Tarjetas de Créditos. Existen infinidad de normas jurídicas vigentes. Lamentablemente no se cumplen. Cumplir con la política de precios cuidados, que están totalmente descuidados. De modo que un Estado bien organizado sanciona leyes y luego el Poder Ejecutivo de turno las hace cumplir, y aquellos que no las cumplen se los sancionan. Y eso es lo que hoy no sucede en la Argentina. Hay una gran discusión acerca de la inflación en general. Muchos, y sobre todo de este gobierno, afirman que la gran emisión de moneda es la causante de esta inflación. Sin embargo, han recortado el consumo, han recortado la plata circulante en estos últimos años y la inflación no ha parado, al revés, ha crecido. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a las causantes de esto que está pasando? La inflación se produce fundamentalmente por todos los aumentos que yo le acabo de señalar. Una economía donde todas las variables se modifican constantemente. Entonces, nadie sabe cuál es el precio real de un determinado producto. Y además porque hay una gran concentración y extranjerización de la actividad económica. Hoy no hay una real competencia en el mercado. Hoy 28 grandes empresas, todas incluso de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. Y yo podría enumerarle rubro por rubro. Hoy, por ejemplo, 2 grandes empresas concentran el 89% de la producción de pan lactal. 2 grandes empresas producen el 82% de las cervezas. 2 empresas concentran el 84% de las gaseosas y colas. 3 empresas el 100% de las leches. 2 empresas el 77% de la leche chocolatada. 3 empresas el 78% de las galletitas saladas. 2 empresas el 73% de las galletitas dulces. De modo, y así podríamos, 2 empresas producen el 80% de los aceites. Una empresa monopoliza el 75% de la producción de azúcar. Bueno, con esta enorme concentración de la actividad económica, es ahí donde el gobierno tiene que actuar. No con el almacén, la verdulería, la panadería o la carnicería del barrio. Es con los grandes grupos del poder económico. Bueno, clarísimo, Héctor. Le agradecemos mucho su tiempo para con La Mosquitera acá desde Mendoza. Que sigas muy bien. Hasta luego. Muy bien, ahí estamos escuchando entonces a Héctor Polino, de Consumidores Libres.